es, y como cada miércoles aproximadamente a esta hora, pues llega nuestro espacio dentro de la mañana, aquí en la sintonía de Radio Brick en el 97.6 para el consumo. Un espacio que viene pues de la mano de nuestros compañeros y amigos, podemos decir, ¿no? Al menos su secretario general, Facu Acádiz, Jesús Yesa, que como siempre nos atiende amablemente al otro lado del teléfono para dar respuesta a esas cuestiones, a esas inquietudes que puedas tener en materia de consumo y que como siempre pues nos puedes trasladar al WhatsApp de la radio, a ese número que también te sabes, pero que si te parece, pues te lo repito, es el 607-488-775. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros nuevamente y, por supuesto, amigos. Pues vamos una semana más con todas esas cuestiones. Tenemos unas cuantas aquí pendientes. La primera que nos dice así, Jesús, la entidad bancaria no ha cancelado, o una entidad bancaria no ha cancelado una cuenta bancaria de la que era titular mi marido, que ya ha fallecido. La semana pasada me cargaron en otra cuenta de la misma entidad de la que soy titular yo una serie de comisiones correspondientes a la cuenta de mi marido. ¿Puedo reclamar que me devuelvan ese dinero? Bueno, es un tema en el que hay que tener en cuenta tres cuestiones distintas. En primer lugar, cuando una persona fallece, lo más conveniente es que sus herederos procedan a la cancelación de la cuenta. Este procedimiento no es sencillo, tampoco que sea excesivamente complicado, pero no es sencillo. No basta con comunicarle a la entidad bancaria el titular de la cuenta ha fallecido, que por lo tanto queremos que esa cuenta se cancele e incluso, como es lógico, recuperar, que se nos entreguen el dinero que exista en esa cuenta en el momento en que la persona falleció. Y digo que no es sencillo porque no basta con eso, sino que hay que entregar a la entidad bancaria una serie de documentos. Hay que entregarle el testamento, cosa que por la experiencia que tenemos en Facua es una costumbre muy poco extendida, el que los consumidores hagamos testamento antes de morir. Aprovecho para decir, y siendo consciente del yuyu que nos da este tipo de cuestiones, que hacer testamento no requiere más que perder una hora en una notaría, que probablemente nos van a cobrar entre 50 y 100 euros, es decir, no supone un coste elevado, y haciendo testamento vamos a quitarle a nuestros herederos pues muchísimas trabas y muchísimos problemas a la hora de realizar cualquier tipo de gestión una vez que hayamos fallecido. Por ejemplo, esta que hoy estamos abordando. Digo esto porque, si, como suele ser por desgracia habitual, el fallecido no deja testamento, para poder acreditar la condición de heredero, además de entregar en el banco lo que es el certificado de defunción de la persona titular de la cuenta, habrá que entregar una declaración habente stato, que es una declaración que hay que hacer en notaría, y que obviamente esa declaración habente stato sí que suele tener un coste mucho más elevado que el hacer testamento. Normalmente pues ronda entre los 350 y los 450 euros, dependiendo de la notaría, de las tarifas que tenga establecida la notaría a la que vayamos. Aparte, no solamente habrá que entregar esos documentos, sino que habrá que entregar otra serie de documentación. Una vez que tengamos esa documentación, pues el banco, repito, nos tendrá que dar detalles de la cuenta y nos tendrá que decir, mire usted, cuando esta persona falleció, que tenía en cuenta tanto dinero, de ahí hemos devengado no sé cuántas comisiones de mantenimiento, quédate saldo restante, que se lo damos a usted, o mire usted, pudiera hacer que descontado ese saldo, pues nos tenga usted que pagar 20, 30, 40, una cantidad para liquidar la cuenta. Uh-huh. Eso por un lado. Pero por otro lado, esta oyente nos comenta que es que esa cuenta de su marido no se ha tocado y que hay una serie de comisiones que le han pasado a otra cuenta que tenía ella con su marido, que sigue teniendo ella, en la que estaban de titulares los dos, y lo que ha hecho el banco es que al quedarse sin saldo en la cuenta de su marido, como le han continuado pasando las comisiones de mantenimiento, supongo, y pudiera ser que alguna otra comisión, pues lo que ha hecho el banco es que, como ya no había dinero en esa cuenta, se lo han pasado a esa otra cuenta en la que ella es la titular y que le han quitado ese dinero de su cuenta. ¿Es esto legal? Es esto legal siempre que en el contrato aparezca esa posibilidad, es decir, de que el banco tenga derecho, porque así aparezca en el contrato, a que cualquier deuda que se tenga en una cuenta, poder cobrársela con cargo al dinero que haya en otra cuenta de esos mismos titulares. Pero repito, eso el banco tiene que tenerlo recogido en el contrato. Y ahí entramos en otro problema más. Estoy más que seguro que este oyente no tendrá copia ni del contrato de la cuenta que actualmente está utilizando, ni muchísimo menos, que de la cuenta que tenía su marido ya fallecido. Pero decía que había otra tercera cuestión, que también hay que tenerla en cuenta, y esa tercera cuestión es ver si realmente el banco ha cobrado correcta o incorrectamente esas comisiones. El banco puede cobrar comisiones por su servicio, puede cobrar comisiones por el mantenimiento de la cuenta, puede cobrar comisiones por cualquier otro servicio que presta a los usuarios, pero esas comisiones tienen que tener una serie de requisitos para que se puedan cobrar, para que se cobren legalmente. Pues en primer lugar, tiene que corresponderse a servicios que realmente el banco nos preste. El mantenimiento de la cuenta pues podría ser uno de esos servicios que nos prestaran, pero además esas comisiones tienen que aparecer también en el contrato, y además de aparecer en el contrato, y si después se han modificado, se les tiene que haber comunicado de manera fehaciente al usuario de que se iban a modificar, de tal manera que yo no me puedo encontrar que me cobraban por el mantenimiento de la cuenta un euro y que ahora de golpe y porrazo me cobran 30 euros por ese mismo servicio. Claro. Por lo tanto, y después de este totum revolutum, que yo supongo que a mitad del camino, pues probablemente la oyente y parte de la audiencia se habrá perdido, voy a intentar resumir las dos actuaciones que tiene que hacer esta oyente. En primer lugar, cancelar la cuenta de su marido ya fallecido, porque si no le va a seguir generando comisiones y le va a seguir suponiendo un gasto. Para eso va a tener que dirigirse a la entidad bancaria, solicitarlo a la entidad bancaria y entregarle una serie de documentos que la propia entidad bancaria tiene obligación de decirle cuáles son. Yo los he enunciado de manera somera al principio. Y una vez que se haya cancelado esa cuenta, tendrá derecho a pedirle al banco que le acredite todos los movimientos de la cuenta de su marido fallecido, y en este caso tendrá derecho a reclamar cualquier comisión o cualquier cargo que el banco haya efectuado en la cuenta de su marido o en la cuenta suya con la que no esté de acuerdo, que considere que es incorrecta. Y el banco obviamente estará obligado, si no acredita que la comisión ha sido correctamente cobrada, a devolverle ese dinero. Recuerdo dos puntualizaciones, Jesús. Recuerdo que en el último programa sí hablábamos de esto del cambio del importe en las comisiones o de las nuevas comisiones, y que deben ser firmadas por el cliente. Como tú has dicho el ejemplo, ¿no? Si una comisión de mantenimiento costaba un euro cuando yo firmé el contrato, si ahora vas a pasarlo a 30, yo me puedo ir porque han cambiado las condiciones de ese... Obviamente el banco tiene obligación de notificármelo fehacientemente, si me tiene que mandar una carta como mínimo, certificar con acuse de recibo, y ante ese... Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí estamos hablando de que el titular es fallecido, claro, sí. Que le ha mandado, obviamente la familia ni se habrá enterado. Bueno, pues esa comisión, por ejemplo, sería reclamable porque no había una comunicación a esa persona. Claro. Ahora bien, si el banco acredita que al titular fallecido le mandó una carta con acuse de recibo en tal fecha diciendo en lugar de un euro vamos a cobrarle 30 y que nadie se opuso a eso, pues en ese caso esa comisión será correcta. Y luego la segunda, pues lo que decía, ¿no? El hecho de hacer el testamento, porque soluciona muchos problemas luego a posteriori, y porque no significa que por hacer el testamento nos vayamos a morir pasado mañana, que mucha gente pues ya lo relaciona, lo vincula, que se va a morir. Sí, por desgracia son muchísimas demás, y porque la gente piensa a lo mejor que el tema del testamento es una cuestión de rico, y sí. Como ni muchísimo menos. O sea, el hecho de hacer el testamento, repito, no tiene un coste que consideremos excesivo. Y insisto, aunque no seamos ninguno multimillonario, ni seamos grandes magnates del petróleo, ni seamos grandes artistas, ni estrellas del fútbol, repito, todos tenemos una casa, todos tenemos unos contratos, todos tenemos una cuenta bancaria. Cuando digo que tenemos una casa, incluso si la casa es de alquiler, porque una de las cuestiones que tendrán que hacer las personas que sigan viviendo en esa vivienda, su cónyuge, su hijo, es que tendrán que subrogarse y le tendrán que comunicar al propietario de la vivienda que ha muerto el inquilino y que ellos ejercen el derecho que tienen a subrogarse como inquilinos de esa vivienda. Y todos esos trámites pues los facilitan muchísimo el hecho de disponer del testamento. Si no, después, por desgracia, pues en muchísimas ocasiones vamos a tener que hacer una declaración de heredero y ya la cosa se complica, y además que se puede complicar muchísimo más, porque obviamente una familia que esté bien avenida, es decir, la que no haya conflicto entre la viuda o el viudo y sus hijos, pues obviamente el tema se soluciona, pero imaginémonos cuando ya hay un conflicto familiar. Es decir, que hay una mala relación entre los familiares, entre los herederos, que algún heredero esté desaparecido, que no sea fácil de localizar. Es decir, que tenemos un problema. Todos estos problemas, repito, lo soluciona y lo facilita muchísimo el hecho de hacer testamento. Pues muy interesante esta cuestión que se nos planteaba en el día de hoy. La primera relacionada con esa entidad o con las entidades bancarias. La segunda tiene que ver con las telefonías, con las compañías telefónicas. Jesús dice así: tras hacer una portabilidad que cancelé a los pocos días, atendiendo a una nueva oferta de la empresa con la que tenía contratada la línea, he perdido el número. La empresa me dice que no es posible recuperarlo porque ya lo tiene otro titular de la compañía a la que iba a realizar la portabilidad. ¿A quién debo reclamar? ¿A la empresa con la que tengo contratado el servicio o a la que me ha quitado el número? Bueno, lo primero que tenemos que ver es, porque aquí el procedimiento de esta persona quiere hacer una portabilidad, recibe una oferta de la empresa de la que iba a marcharse, decide no marcharse de esa empresa y quedarse, y por lo tanto lo primero que tuvo que hacer esa persona dentro del plazo establecido es haberle comunicado a la empresa con la que se iba ahí y con la que al final no se fue porque se arrepintió, comunicárselo dentro del plazo que tenía establecido para ello. La normativa establece que la empresa a la que nos íbamos a ir nos tiene que avisar con como mínimo 24 horas de antelación de la fecha mínima, de la hora mínima de la que disponemos para comunicarle si queremos cancelar esa solicitud de portabilidad que hemos tenido que plantear ante esa empresa a la que nos íbamos a ir. Si hemos hecho esto en la fecha y lo hemos hecho dentro del plazo establecido, pues está claro que esa empresa no debe de haberme podido robar, de haberme podido quitar el número. Pero claro, si lo he hecho fuera de plazo, la empresa a la que yo me iba a ir no tiene por qué devolverme el número y en esos casos lo perdemos. Si lo hemos hecho, pues en este caso está claro que la reclamación se la tenemos que hacer a la empresa a la que nos íbamos a ir con la que finalmente decidimos no marcharnos. Porque, insisto, nos habrá quitado un número sin la autorización y un número al que los usuarios tenemos derecho a mantener tal y como se establece en la normativa vigente en la que se nos permite a los usuarios pues poder cambiar de operador telefónico conservando el número. Por lo tanto, repito, dependiendo de que si se haya o no se haya hecho esa comunicación a la empresa de la que yo me iba a ir en el plazo que tenía que hacerlo, pues en este caso la reclamación, insisto, se la tendrá que hacer a esa empresa con lo que iba a irse, con la que finalmente decidió no marcharse. Pues también queda solucionada esa pregunta, esa cuestión que nos trasladaba. Y la tercera que nos dice, ¿puedo almacenar en mi casa varias bombonas de butano? He comprobado que un vecino tiene tres en su balcón, lo que me parece un peligro. Pues es curioso, y digo que es curioso porque no es la primera vez que se nos hace este tipo de consulta, ¿no? Sí. Vamos a decir que es una consulta habitual, ni muchísimo menos, pero no es la primera cuestión. Y lo que resulta más curioso todavía es que la normativa no establece un número mínimo. Es que la normativa lo que establece, un número máximo, bombona de butano, como cualquier otro componente, bombona de propano, del que sea, lo que establece es que se tiene que tener unas determinadas condiciones de seguridad, es decir, que no se puede tener en sitios que tengan humedad, en no sé qué, en no sé cuánto, dependiendo ya también de las características de la bombona, pues, pero no establece un número mínimo. Es decir, mire usted, ¿y no máximo, usted puede Jesús? Tener como máximo tres bombonas en su casa, puede tener cuatro, puede tener dos, no lo establece. Ajá. Con lo cual, al no establecerlo, pues yo entiendo que si un vecino tiene dos o tres en la ventana, pues entiendo que, salvo que haya medidas de seguridad, que digo yo, de que el balcón sea débil y eso pueda caer abajo, no estaría incumpliendo la legalidad, porque, repito, curiosamente no se establece un mínimo. Por lo tanto, si tiene dos o tres bombonas de butano en la ventana, pues entiendo que este oyente, porque a mí también me resultaría chocante eso y que le pueda producir ese peligro, porque obviamente una bombona de butano pues tiene un peligro como cualquier instalación o cualquier producto de gas, pero insisto, no estaría cometiendo porque no se establece un número mínimo de bombonas de butano que yo pueda tener en mi casa. Pues curioso también, y curioso que sea muy recurrente este tipo de preguntas. Lo normal es tener dos, ¿no? Al menos con lo que yo conozco, una puesta y otra de recambio, ¿no? Para sí, cuando normalmente solemos tener dos, pero como tú dices, dos, o hay a lo mejor que tiene tres porque la haya heredado, porque por cualquier circunstancia, pero repito, la normativa lo que hace y lo que insiste en las medidas de conservación de donde tengo que tener la bombona, pero no establece un número mínimo. Es decir, que si yo tuviera un chalet con 500.000 metros cuadrados, por lo menos puedo tener 50 bombonas. Claro. Mientras que te quepan en el chalet, Jesús, pues mientras que, evidentemente, ya creo. Otra cosa es que prefieras tener una piscinita ocupándose ese espacio. Por ejemplo, hay cosas mejores en la que emplea el espacio. Jesús, ahora que viene la época de los estudiantes, muchos se han visto en temas de alquileres de piso, lo normal. al menos cuando yo estudiaba, es que los pisos, los propietarios te cobren un mes de fianza o el equivalente, ¿no?, al importe de un mes de fianza a lo que equivale el mes. Si el piso cuesta 600 euros, pues 600 euros de fianza. Pero nos pregunta un oyente que qué fianza puede cobrar un propietario por el alquiler de un piso. Pues exactamente la que tú dices, además no es una cuestión que quede al arbitrio de las partes, o sea, que pueda decidir el señor o la señora que alquila la vivienda, el propietario de la vivienda, sino que así viene establecido la ley de arrendamiento urbano, que no se puede cobrar más de un mes de fianza por el alquiler de una vivienda. Además, en este caso, aprovechando la consulta, tenemos que recordar que el propietario de la vivienda se encuentra obligado a depositar esa fianza concretamente en la Junta de Andalucía y más concretamente en la Agencia Andaluza de la Vivienda, que es el organismo de la Junta de Andalucía que tiene encomendada esa labor, la de hacer de depositario de la fianza, y además con la posibilidad de que cualquier inquilino pueda dirigirse a ese organismo y que otro organismo le certifique que realmente el propietario de su vivienda no tiene el dinero guardado en el banco, no tiene el dinero guardado debajo del colchón, sino que ha cumplido con la obligación de depositarlo. Esa obligación se establece precisamente para que el dinero no vuele, porque si mañana se cancela el contrato y tengo derecho a recuperar esa fianza, bueno, pues que sepa que esa fianza está ahí, depositar la Junta de Andalucía, que no va a devolverle el dinero al propietario hasta que el propietario no acredite que se ha cumplido, que se ha liquidado ese contrato con el inquilino. Uh-huh. Es decir, que no es una cuestión que se haga ni muchísimo menos de manera baladí, sino que se hace con, entre otras, con esa finalidad. Por lo tanto, respondiendo a la consulta, un mes de fianza, y además esa fianza tiene que estar depositada en la Agencia de la Vivienda de la Junta de Andalucía. ¿Qué podemos hacer si nos piden más de un mes, Jesús? Pues un tema complicado, un tema complicado, porque siendo práctico y teniendo en cuenta la escasez de vivienda que hay, tanto para familias como para estudiantes, en este caso podemos meterle una denuncia a la persona, pero al final nos fastidiamos y nos quedamos sin casa. con lo cual, a nivel práctico, pues muchísimas veces los inquilinos, sobre todo los estudiantes, pasan por el aro porque no hay muchísima oferta, ni hay una oferta tan amplia como para poder elegir, y por lo tanto, si el resto de condicionantes, es decir, el precio del alquiler, la ubicación, el mobiliario y todo lo demás nos parece, pues normalmente pasamos por el aro, nos callamos la boca y no hacemos absolutamente nada, precisamente por no perder el alquiler. Claro, pues antes de ir con la última, lo importante que se quede reflejado, si pagamos más de un mes, pues que se quede reflejado el importe exacto que dejamos de fianza en el contrato, para luego no encontrarnos con... Evidentemente, porque si no después no lo vamos a poder reclamar. Claro. Y además, incluso si hay problemas, siempre a posteriores podemos presentar una denuncia ante la propia Agencia de Alquiler de la Vivienda si este señor nos ha obligado a entregar un mes más, porque lo que está claro es que la Agencia de la Vivienda no le va a aceptar ese depósito de los dos meses. Claro. Porque la Agencia de la Vivienda le va a pedir el contrato, y le va a pedir un mes. Uh-huh. Es decir, si este señor intenta meter los dos meses, la Agencia de la Vivienda le va a decir, ¿qué hace usted con dos meses? Claro. Con lo cual, a posteriori también lo podemos denunciar. Uh-huh. A posteriori quiero decir una vez que se ha finalizado el contrato. Claro. Pues creo que ha quedado resuelto ese asunto en el que a buen seguro se habrán visto inmersos pues muchos de nuestros oyentes. Y la última va en relación, creo que a las vacaciones todavía de verano. Reservé una estancia en un camping y pagué por adelantado una parte. Al llegar, dice este oyente, aboné el resto, pero recibí una llamada de urgencia y debía irme. No disfruté de la estancia. ¿Puedo reclamar la devolución del importe de la reserva? Pues en este caso entendemos que no es posible, salvo que las condiciones del camping así lo ofrezca. Es decir, una circunstancia de fuerza mayor sobrevenida, si se le ha comunicado y el camping ha acreditado que no ha podido alquilarle ese alojamiento a ninguna otra persona, pues no tendrá derecho. Pero en cualquier caso es imprescindible de que se comunique de que esa circunstancia de causa de fuerza mayor se le haya comunicado al camping inmediatamente, es decir, que no me haya quitado el medio, o sea, se acabó, y además que lo haya acreditado. Lo más que le podemos pedir en este caso al alojamiento es que acredite que esos tres días no tuvo a nadie alojado para no tener un doble enriquecimiento, pero si el camping no dice que no, después va a ser prácticamente imposible demostrar si me han cogido la espalda y han hecho ese doble enriquecimiento, es decir, que cuando yo salí le han alquilado la habitación a otro hotel. En cualquier caso, que le ponga la reclamación solicitando, pero repito, siempre que se le haya comunicado esa circunstancia de fuerza mayor y siempre que realmente sea una causa de fuerza mayor. Es decir, si me han llamado del trabajo diciendo, mire usted, que es que el cliente no sé qué te ha pedido que haga no sé cuánto, tienes que romper las vacaciones, eso no es una circunstancia, una causa de fuerza mayor. Claro. Una causa de fuerza mayor es el fallecimiento de un familiar o algo similar. Es decir, por desgracia, los inconvenientes y los contratiempos del día a día, repito, la mayoría no tienen esa consideración. Imprescindible que se lo hayamos comunicado a los señores del establecimiento hostelero. Mire usted, tengo 5 días, pero me tengo que ir por esta circunstancia. Que se lo hayamos dejado por escrito, bien poniendo la reclamación antes de irnos del alojamiento, y que después le aportemos la documentación que acredite que hemos sufrido lo que se puede considerar una circunstancia, una causa de fuerza mayor. Pues entendido queda, Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz. Me queda agradecerte nuevamente pues el espacio, el tiempo que nos brindas semanalmente aquí en la sintonía de la mañana en Radio Urique. Muchísimas gracias y un saludo. Agradecimiento a vosotros, un placer haber estado con vosotros también.